Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Do you like good music? Do you like to dance? Oh yeah. Hanging out for a body shop at night. Ain't a shame what we do to feel alright. Oh yeah. So, when will you come? I'm experienced. After midnight, are you feeling alright? Oh yeah. Turn out the light, babe. Are you someone else tonight? Ooh. Name of the neighbor, door to door. Don't ask questions, time for it all. Oh yeah. Face to face, I'm back to back. You see and feel my sex attack. Sing it! Flesh, flesh for fantasy. We cry, hey. Flesh, flesh for fantasy. Esencia Retro 80. Father loves his son, mother's daughter's too. It's an old, old story, as we want to. Do you like to dance? It's nearly morning. You wanna risk a chance? Neighbor to neighbor, door to door. Enjoy the crime, you do your time. Never been nothing before. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Hola, hola, muy buenas noches amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, estamos acá, sí, sí, seguimos firmes a pesar de todo, así que muy buenas noches para todos nuestros amigos. Damos comienzo a Esencia Retro 80, un viernes más aquí en cada comienzo de fin de semana. Así que bueno, muy buenas noches para todos nuestros amigos. Hola Damián, ¿cómo te va? ¿Qué tal ahí? Mi amigo, mi compañero de todo el año. Bueno, hoy un programa más, como decía nuestro flyer, pero volvemos a estar en vivo, gracias a Dios. Así que bueno, estuvimos, acá estábamos contabilizando con Damián, tres viernes ausentes, digamos, en lo que tiene que ver en lo presencial con nuestro programa aquí en los estudios de Vox. Pero bueno, gracias a Dios estamos de nuevo aquí en los estudios para compartir. Después de tres viernes estuvimos un poquito quizás triste, preocupado por todo lo que está pasando. Y bueno, intentamos acompañarlos de la mejor forma, como a mucha gente que le estuvimos enviando mensajes, que estábamos saliendo con programas grabados. Pero bueno, la idea era seguir acompañándolos con buena música, para aquellos que ya nos conocen, con el estilo de temas que siempre tratamos de compartir. Así que bueno, pero hoy lo importante es que estamos aquí nuevamente para compartir en vivo con toda nuestra gente amiga que ya nos viene acompañando desde hace mucho tiempo. Así que bueno, muy buenas noches para todos. A partir de este momento vamos a estar acompañándolos y disfrutando buena música hasta la medianoche, quizás algunos minutitos pasada ya comenzando en el día sábado. Así que bueno, de aquí estas dos horas, amigos, vamos a estar compartiendo buena música, así que a prepararse. Bueno, antes de comenzar con todo lo que tenemos preparado, vamos a comentar nuestras redes, www.fmradiovox.com, ahí nuestro link conocido ya para todos nuestros amigos. También nuestra buena aplicación para descargar, para aquellos quizás que todavía no la tienen, o mucha gente que se viene sumando en estos últimos meses. Para descargar Radio Vox 102.9 FM, ahí Radio Vox con B corta, ahí le va a estar apareciendo el loguito para que le quede ahí firme en el celu. Así que bueno, como siempre decimos, esperemos que tengan ahí todavía algo de memoria para poder acompañarnos. Muy buen sonido, muy buena transmisión a través de la app. Yo estuve escuchando estos viernes que estaba en casa a través de la aplicación, me conectaba con Damián y la verdad, muy buen sonido, se puede apreciar en los teléfonos. Así que bueno, ahí está, para que nos puedan acompañar de forma ininterrumpida. Bueno, también por supuesto de nuestra transmisión de aire para aquí, para toda la zona, para Quilmes, Wilde, quizás también Berazategui y todo lo que es esta parte de zona sur de los alrededores. También muy pero muy buena señal aquí de radio, de la clásica radio que conocemos desde hace muchos años, de antena 102.9 FM. Bueno, y queríamos comentar también para mucha gente que nos sigue, y nosotros tenemos la costumbre ya desde hace mucho tiempo de compartir nuestra música a través de Facebook, para toda la gente amiga, a través de audio en vivo en Facebook, y también veníamos compartiendo en nuestra fanpage, para aquellos que todavía no conocen. Bueno, hoy se va, a eso vamos precisamente, en nuestra fanpage en Facebook, Esencia R80, ahí tenemos la página ya de hace varios años, que últimamente la tenemos ahí media un poquito abandonada. Vamos a ver si la podemos actualizar. No podemos compartir la música porque bueno, la opción de Facebook la ha eliminado. Así que bueno, para aquellos que nos están escuchando, para nuestra gente amiga, quizás después nos vamos a estar conectando a través de Facebook, no vamos a poder compartir la música para toda la gente que yo tengo en Facebook. Así que bueno, una pena, veremos qué pasa más adelante. Así que bueno, amigos, ahí les dejamos la aplicación para que nos puedan acompañar. Y bueno, para aquellos que se quieran comunicar a través de nuestro WhatsApp, el 11-6400-7047, ahí nuestro WhatsApp, amigos, para que se puedan comunicar a través del mismo. Como siempre decimos, quizás tengan ganas de compartir alguna anécdota, alguna curiosidad que tenga que ver con la época. Bueno, ahí estamos, amigos, para compartir con todos ustedes con mucho gusto, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar entonces, casi 22-20 minutos. Vamos a arrancar como es generalmente nuestra característica de programa. Vamos recorriendo principios, mejor dicho, fines de los 70, principios de los 80, donde todavía se escuchaba música disco funk. Así que bueno, nuestro recorrido, vamos subiendo algunos años. Así que bueno, comenzamos entonces, amigos, con esta excelente cantante que supimos conocer allá desde muy jovencitos, desde muy adolescente. Vamos a estar escuchando a Diana Ross. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Tendencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Retro 80, otoño, invierno 2021, en FM Box 102.9. Este es nuestro WhatsApp, 11 6400 7047. Respectfully, I said, oh.

22, casi 40 minutos, perdón, así que bueno, ahí entramos disfrutando a esta gran banda liderada por Barry White, así que los Lab Unlimited, así que bueno, ahí ya conectados nuevamente con toda nuestra gente amiga para compartir en instantes nuestro segundo bloque. Bueno, tenemos algunos saluditos ahí antes de seguir con lo que ya tenemos programado. Queremos agradecer ahí, nos está acompañando Gerardo, nuestro amigo de Quilmes, ahí que se ha sumado en estos últimos tiempos. Gracias por estar ahí. También queremos saludar a Marisol y a su hermana Silvia, que nos están escuchando ahí desde Capital. Ahí me dijeron, comiendo unas ricas empanadas, dice que hizo mi hermana. Así que bueno, felicitaciones para Silvia por las empanadas. Y bueno, y saludos también para vos, Marisol. Ahí siempre tenemos en cuenta nuestra fanática aquí de Hola Notes. Así que es un grupo que aquí suena de muy buena manera. También queremos saludar a nuestro amigo Fer Romano. Fernando, si andás por ahí, gracias amigo por estar ahí, por tus mensajitos. Sabemos que siempre es nuestro amigo ahí infaltable todos los viernes, así que gracias por estar ahí. También quiero saludar a Claudia Salcedo, que estos últimos programas que estuvimos saliendo, programas ya emitidos, nos estaba haciendo el aguante y también nos preguntó si qué pasaba, que si estábamos en vivo o no, así que bueno, estuvimos hablando ahí un ratito. Te queremos agradecer, Claudia, por estar ahí siempre pegada a nuestro programa. Una amiga aquí de San Francisco Solano. Bueno, también quiero saludar a una prima que nos está escuchando desde la ciudad desde la provincia de Misiones, mejor dicho. Así que bueno, ahí nos pidió un tema. Para vos, Adriana, en un rato va a estar saliendo. Hay un temita clásico de una película muy, muy, muy vista, muy famosa en los 80. Bueno, vamos a compartir nuestras redes: www.fmradiobox.com. Ahí nuestro link para toda nuestra gente amiga que suele conectarse con el programa. También nuestra aplicación para descargar, Radio Box 102.9 FM, ahí para escucharnos a través del teléfono. Y estaría bueno que nos comente desde dónde nos escuchan, para así nosotros tener también diferentes, digamos, referencias desde qué dispositivo o a través de la compu nos están acompañando. Así que muchas veces no tenemos registros y bueno, está bueno tenerlos para comentarlos y también, ¿por qué no?, saludarlos y poder tener un ida y vuelta, ¿no? Bueno, ahí nuestro operador, Manos Mágicas, Damián Espadea, pudo hacer una movida con lo que tiene que ver con Facebook, con el Facebook en vivo. Así que bueno, hace unos minutitos estamos compartiendo a través de una imagen el audio del programa. Así que para toda la gente amiga ahí de Facebook, como la tenemos acostumbrada, estamos compartiendo, en este caso para toda la gente amiga en mi Facebook, la música en vivo de lo que vaya 40 minutos de programa. Todavía nos queda mucho, pero mucho para seguir compartiendo y disfrutando. Bueno, vamos a dejar algunos saluditos más para el próximo bloque. Así que bueno, vamos entonces, segundo bloque, vamos a estar escuchando a este excelente baterista, diría yo, también productor ya de venido en años, Narada Michael Wande. Comenzamos de esta forma. Freeze. Freeze. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Esencia Retro 80. Otoño, invierno 2021. En FM Box 102.9. Oh, Esencia Retro 80, sexta temporada. Esencia Retro 80, educando oídos.

Bueno, nosotros siempre decimos, los acompañamos a que vayan a descansar de la mejor manera, distendido y escuchando buena música, ¿eh? Bueno, tenemos ahí algunos saludos que se nos están, digamos, acumulando, por suerte. Así que bueno, queremos saludar a nuestro amigo Tanito Rossi. Gracias, amigos, por estar ahí del otro lado, siempre colaborando aquí con el programa. Para toda la gente ahí de Berazategui. Bueno, ahí también salió el tema que nos había pedido Adriana ahí desde la provincia de Misiones, ¿eh? Una prima que hace mucho no veo, así que gracias por estar ahí, ¿eh? Bueno, también queremos saludar a gente que se está haciendo presente ahí en nuestro Facebook. Pudimos conectar para compartir nuestro audio. Un saludito para Guille Fox, el gran Guille Fox, aquí de Radio Box. Gracias, amigo, ahí por siempre por compartir ahí tus comentarios para con el programa, ¿eh? Una masa, Guille. Bueno, aparte, quiero recalcar, seguimos escuchando muy, pero muy buenos temas que nos alcanza aquí nuestro operador, en la operación técnica, Damián Espadea, ¿eh? Así que excelente los temas que nos alcanza ahí de cortina, ¿eh? Bueno, también queremos saludar a nuestro amigo Tony, Antonio Dorado. Gracias, amigos, por tus comentarios, por estar ahí siempre, ¿eh? También queremos saludar a Pepe Escobar, nuestro amigo, que recién me comentaba a través de mensaje WhatsApp. Dice, estoy escuchando, pero estoy con mi nieto. Dice, así que se me está complicando un poco. Así que no importa, amigo. Sabemos que estás ahí siempre. Fans de la buena música, así que gracias por estar, amigo. Bueno, también queremos saludar a una amiga que se suma, Edith García. Gracias por estar ahí del otro lado. Ahí en minutitos va a salir el tema que nos pidió, ¿eh? Bueno, amigo, 23, casi 10 minutos. Vamos a comenzar entonces con nuestro tercer bloque, donde vamos a estar escuchando este tema del año 1985, a este cantante, lamentablemente hace poco fallecido, Clarence Clemons. Y pegadito vamos a estar escuchando a el gran Dar Harman. Ahí no me quiero olvidar, también saludos para nuestro amigo Ludwig Petrisek, de ahí de Wilde, que nos está acompañando. Así que, amigo, gracias por estar ahí, ¿eh? Ain't no doubt. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Retro 80, otoño, invierno 2021 en FM Box 102.9. Esencia Retro 80, sexta temporada. Veinticinco minutos, amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, transitando nuestra segunda hora aquí en Esencia Retro 80, en el comienzo de un nuevo finde. Así que bueno, ahí quedó atrás nuestro tercer bloque con bastante ritmo. Así que bueno, ahí estábamos comentando con Damián. Próximo bloque vamos a estar bajando un poquito la temperatura musical, por llamarlo así de una forma. Y vamos a estar escuchando algunas baladas, ¿eh? Así que a prepararse. Bueno, queremos saludar también ahí a gente que nos está acompañando, gente amiga, como por ejemplo a nuestra Claudia Alejandra Fernández, una amiga de varios años. Gracias por estar ahí, Claudia. Y también queremos saludar a Sergio Pasos, ¿eh? Que un amigo también ahí de la zona de Lavallol, que nos ha visitado aquí en su momento. Gracias, Sergito, por estar ahí, ¿eh? www.fmradiobox.com, ahí nuestro ya conocido link para nuestra gente amiga. También recuerden nuestra app, nuestra buena aplicación para escucharnos ininterrumpidamente. Radio Box 102.9 FM, ahí para poder escucharnos de muy buena forma, ¿eh? También queremos compartir nuestro WhatsApp, el 11-6470-47, ahí donde también se comunica gente amiga y nos suele escuchar a través del link, ¿eh? Así que una forma combinada para estar aquí conectado a nuestro programa. Mientras sigue sonando el gran D-Train, hay un tema de comienzos de los 80 que nos acerca muy pero muy buenos temas aquí en la operación técnica Damián Espadea, ¿eh? 23-27 minutos, amigos, para la gente que quizás nos está escuchando y quizás no tenemos referencia. Bueno, como comentamos hoy en bloques anteriores, estaría bueno que quizás nos manden a través de WhatsApp o a través del mismo link desde donde nos escuchan para intentar tener un ida y vuelta y también así poder quizás mandar algún saludo o compartir algún comentario aquí. Todavía nos queda un buen rato para seguir disfrutando, ¿eh? Vamos entonces, Damián, si te parece, próximo bloque. Comenzamos con un pedido aquí de una amiga. Bloque de baladas para Esencia Retro 80. Esencia Retro 80, sexta temporada. Esencia Retro 80, otoño, invierno 2021, en FM Box 102.9. Suicide smile on my face. face every night. I walk alone, talk to myself, shout angry words up to the sky. People stop and stare like I'm out of my head, but what do they know about the tears that I cry? Someone listening to me, knowing he's talking up there. So I walk down the street where lonely men sleep, what money can buy. I tell myself that life ain't over just yet. I can learn to forget if only I try. But it's a lie. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. I spend my time thinking about you constantly. You're the meaning of something.

por último, el gran John Waite, que dicho sea de paso, quería comentarles que el días atrás estuve buscando algunos videos de este cantante británico de 68 años, nada más ni nada menos, y la verdad que me sorprendió mirando algunos videos de las actuaciones del año 2019, muy pero muy vigente este excelente cantante, así que muy pero muy buena data para John Waite. Bueno, también no nos queremos olvidar de nuestros amigos anunciantes, que nos siguen haciendo el aguante ya desde hace varios años, así que bueno, gracias a ellos hacen que este programa pueda seguir saliendo semana tras semana. Y también queremos agradecer en especial a nuestro amigo Marcelito López, el titular de Heladerías Arti, que en el día de hoy nos ha alcanzado un rico postre helado, a pesar de esta noche bastante fresca. Estamos aquí saboreando un poquito de postre helados de Heladerías Arti, ahí en pleno centro de la ciudad de San Francisco Solano. www.fmradiobox.com, ahí compartiendo nuestro link de la radio. También recuerden nuestra aplicación Radio Box 102.9 FM, ahí también, para que aquellos que todavía no tienen el loguito ahí para descargar en el celu, todavía si le quedan algo de espacio, pueden descargar para escucharnos de forma ininterrumpida y por supuesto con un muy buen sonido. Nuestro WhatsApp también, para aquellos que quizás todavía no lo tienen agendado, 11-6470-47, ahí nuestro WhatsApp, amigo, para poder comunicarte, o quizás, como tuvimos hoy dos o tres pedidos, que la verdad que está bueno, a través del mismo quizás puedas compartir un tema que hace rato no escuchás, como dice aquí el avance de nuestro programa, Vamos entonces, amigos, con el comienzo de nuestro anteúltimo bloque. Así que bueno, a disfrutar todavía un rato más para terminar de la mejor manera este viernes y en el comienzo de este finde. Nosotros continuamos con este dúo británico Wang Chang. Dream. It's for everybody right at the back who has a hard job seeing us. This one's for you. It's a famous pickup line. It's called New Moon on Monday. Pick it up. Shake up the picture. It's true, we get dance on the even tide. You got me covered up with answers on a blue shine tonight. I said it again, but could I please rephrase it? Maybe I can't catch you right. I couldn't really put it much plainer, but I wait till you decide. Send me your warning sign. Stay. that's all for coming. Got a few surprises in store for you tonight. So top up your glasses and let's get on with the show. Beam through it all. The painting names sprayed on the wall. You got to judge the judge. you, thank you. Thank you very much. Esencia Retro 80. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio, ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música. Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín, te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Esencia Retro 80, otoño, invierno 2021, en FM Box 102.9. Cinco minutos pasaron, amigos, de la medianoche en este nuevo sábado. Así que bueno, nosotros todavía estamos acá, no nos fuimos en los estudios de Vox 102.9. Aquí estábamos comentando con Damián, programa número 202 aquí para nuestra sexta temporada en Radio Vox desde la ciudad de Quilmes, amigos. Así que bueno, esperemos a partir de este viernes, que estuvimos saliendo con programas ya emitidos, poder en lo posible estar aquí en vivo para compartir el programa como corresponde con toda nuestra gente. Así que Dios quiera, esto siga más o menos de la misma manera o mejore, para que podamos no solamente nosotros poder hacer el programa, sino que bueno, mejorar en cosas más importantes. Así que por lo menos nosotros desde aquí intentamos pasar un buen rato, dejar un poquito los problemas semanales de lado y bueno, continuar de la mejor manera para todos. Bueno, ahí nos está llegando nuestro clásico saludo de 23:30 en adelante de nuestro amigo Fernando Loaiza. Así que, amigo Fernando, gracias por estar ahí siempre, por tu apoyo. Ahí nuestro querido Fernando desde Río Gallegos. Así que abrazos para vos, También saludamos ahí a nuestro amigo que se ha sumado, para Daniel Antonio, que nos hace el aguante, nuestro amigo aquí que nos viene a visitar seguido. Así que bueno, Dani, espero te encuentres bien, Bueno, también queríamos saludar a nuestra amiga que por ahí andaba conectada, Claudia Salcedo. A principio hoy la nombramos, pero bueno, ahí vimos que andaba por ahí acompañándonos. Así que bueno, Claudia, gracias por estar ahí todos los viernes haciéndonos el aguante aquí en Esencia Retro. Bueno, ahí seguimos escuchando buenos temas que nos alcanza Damián Espadea, operación técnica, musicalización ahí nuestro amigo a full, Ahí estamos escuchando algo no tan conocido de Katrina and the Waves, esta banda americana que supo hacerse conocer allá por los mediados de los 80, pero bueno, después lamentablemente de a poquito fue desapareciendo, así que ahí tenemos a los Katrina and the Waves. Casi 10 minutos, amigos. Vamos entonces a a introducirnos en el último bloque, sí, bien digo. Así que bueno, último bloque para disfrutar con bastante temperatura musical. Vamos a intentar terminar de la mejor forma. Así que bueno, comenzamos entonces, amigos. Próximo bloque, Mick Jagger, ahí el gran Stone como solista. Just another night. Bueno, amigos, ahí estamos recordando un excelente tema de una banda llamada J.H. Band, allá por mediados de los 80, con un tema muy particular, Cancela Weapon, un tema que sonó en algunos boliches, quizás no tan conocido, pero bueno, nosotros lo recordamos por haberlo disfrutado y bailado en la época, así que un lindo recuerdo. Bueno, quiero saludar a un amigo que hace mucho que no veo, pero bueno, lo conozco de hace muchísimos años, para Coco Rossi, me apareció, me tildé porque me apareció en Facebook con otro nombre, pero Ocarcito, si estás escuchando, Ocarcito Rossi, un abrazo grande, amigo, en cualquier momento nos vamos a cruzar, así que gracias por estar ahí, Bueno, ya casi llegando al fin de nuestro programa para Esencia Retro 80, programa 202 en nuestra sexta temporada aquí en nuestra radio amiga Radio Box 102.9. Bueno, ya casi nos estamos despidiendo como corresponde ya. Espero que lo hayan disfrutado el programa al igual que nosotros aquí en los estudios. La verdad que extrañábamos un poquito al no venir casi más de 20 días, así que bueno, esperemos el próximo viernes a partir de las 22 horas poder reencontrarnos de la mejor forma para seguir recorriendo y disfrutando toda esta música que nos ha dejado los 80, por supuesto, en nuestra década dorada, como la catalogamos aquí en Esencia Retro 80. Bueno, amigos, nos estamos despidiendo. Buen fin de semana para todos. A cuidarse, por favor. Estamos todavía en un momento muy complicado, como todo el mundo ya lo sabe. Así que bueno, nosotros desde aquí, si Dios quiere, nos estamos encontrando el próximo viernes a partir de las 22 horas. Chau, chau. Buen fin de para todos. You think I could? Why don't you?